Hay que reconocer que incluso la Virgen María, pues como tantos otros místicos y santos y personas elegidas de Dios, pues al principio no estaba todo claro. El mismo San José iba a repudiarla. Iba a repudiarla, ni más ni menos. Parece ser que los hombres no, siempre sentimos gran envidia por estos santos, por las personas que tienen dones, etc. Y no nos damos cuenta de que las bendiciones de Dios, aquí en la tierra, los dones de Dios, la vida mística conlleva cruz y sufrimiento. Y eso es lo que hemos leído hoy en la lectura. María iba a ser repudiada. No había cometido ninguna culpa, no había sido infiel a nadie. Y sin embargo, a ella se le partiría el corazón al ver que el otro, después de un gran sufrimiento, la iba a expulsar. Y esto lo que nos debe ver es que aquí en la tierra a nadie se le ahorra la cruz. La cruz la tienen todos. Desde Benedicto XVI, el Papa, hasta un pequeño monaguillo que esté aquí, pues esta noche le duele la muela y sufrirá mucho, ¿eh? O le dolerá la tripa y no parará, ¿eh? Todos tienen su cruz. Todos. No hay nadie al que se le ahorre la cruz. Y eso también forma parte de la pedagogía divina. Alguien que nunca tiene ningún sufrimiento, pues su psicología es distinta y puede no estar acostumbrado después a encarar los grandes traspiés que puede dar porque los pequeños se les han ahorrado. Así vemos cómo pues hijos de grandes monarcas o gente poderosísima, pues cuando después de ser llevados completamente en palmas, les viene un problema, no lo saben encarar de ninguna manera y se hunden totalmente. Totalmente e irremediablemente. Porque no estaban entrenados. Los pequeños golpes de la vida les habían sido ahorrados. Y cuando ya no se puede evitar que venga algo grande, no saben cómo encararlo. Por eso tenemos que estar contentos de que como a personas normales no se nos ahorre ningún problema. Nos cogerán entrenados los grandes problemas. Y María no fue una excepción. María también tuvo su cruz, incluso en la familia. Y ella se vio que iba a quedar en la calle. Y porque su marido era bueno. Y aquí, en esta escena de la Virgen, lo que tenéis que pensar es en la confianza que tenéis que tener en vuestra esposa y las esposas en los maridos. Cualquiera puede ser infiel en cualquier momento, pero no tenéis derecho a desconfiar. No tenéis derecho, porque la mera desconfianza ya es un quebrantamiento de esa confianza que el uno tiene que tener en el otro. Si uno tiene dudas y no las puede evitar, lo que debe hacer es comentarlas con sencillez al otro. Tiene primero que tratar de desecharlas, pero si no las puede desechar, coménteselas con tranquilidad. Sin ninguna acritud. Mira, pues tengo estas dudas desde hace algún tiempo. Y tiene que confiar. Porque la confianza no es una posibilidad. Debemos confiar unos en otros. Debemos confiar. Es como, pues, el que desconfía del policía. El que desconfía del vecino, el que desconfía del juez, el que ciertamente no todo va a salir bien, pero tenemos que confiar. Hay una frase que leí una vez en un sitio que es una frase de la antigüedad clásica, no recuerdo el autor, y era esta: el que desconfía de todo el mundo merece que nadie confíe en él. Esa es una frase que recuerdo que estaba en el periódico con relación al Tribunal Internacional que se iba a establecer. Y había un país que no quería confiar en los demás porque decía, ah, y si tal, y si cual, y si... Todos confiaban en todos, pero había un país que no confiaba en los demás. Y entonces citaron esa maravillosa frase que dijeron los clásicos: el que no confía en nadie no merece que nadie confíe en él. Y eso es cierto. Si una persona desconfía de todos, no es de confianza, porque esa desconfianza tiene una raíz dentro del alma. Pues esto aplicado a la familia es mucho más importante. Tiene que haber total confianza, total. Y la confianza genera confianza, y la desconfianza genera desconfianza. Yo en mis monaguillos confío plenamente, bajan abajo, podría decir me lo van a revolver todo, pero confío en ellos, y confío en muchas otras personas de la parroquia, y cosas importantes, cosas muy importantes a veces, documentos, que algunos de ellos, si se perdieran, me provocarían graves problemas, o las cuentas de la parroquia, las colectas, por supuesto, todo lo confío, todo. Porque las personas a las que he dado esa confianza se lo merecen. Pues en el matrimonio hay que hacer eso. La confianza genera confianza. Y la desconfianza genera desconfianza. Y eso es como una enfermedad. Es como una enfermedad que al final, donde no hay nada, se ven fantasmas. Se ven continuamente... Y no penséis, claro, pero es que la Virgen María, mi marido no es la Virgen María, o al revés. No, no, la confianza en la Virgen María no cuesta ningún esfuerzo, ningún esfuerzo. Lo que cuesta es confiar en alguien de carne y hueso. Tenéis que confiar en el que el Señor ha puesto a vuestro lado, porque el que tenéis a vuestro lado es el que Dios ha puesto. Así que en él tenéis que confiar. Y no le deis vueltas. Si después hay una traición en lo que sea, no solamente en la infidelidad, en otros aspectos, cosas que uno no ha comentado con el otro y se siente herido, lo que sea, no pasa nada. Nunca os sentiréis mal de haber confiado. Nunca os arrepentiréis. Y como siempre les digo cuando hay problemas matrimoniales, usted hágalo todo bien, perfecto. Si después al final no lo puede evitar y acaban separándose y tal, usted que piense, no pudo hacer más. Y todo lo hice bien. Y eso le dejará una gran tranquilidad de corazón. Y para el otro serán ascuas, realmente. Pues que este episodio de la Virgen María lo apliquéis siempre, lo apliquéis en todo momento. Y cabe un exceso, por supuesto. Hay veces que el sentido común dice, no, ya no puedo confiar en esta persona. La virtud de la prudencia, entonces os lo advertirá, que incluso con la mejor de las voluntades diréis, no, no se puede confiar. ¿Sí? Y yo mismo que he dado este sermón, pues yo mismo en distintas parroquias por las que he pasado, pues he tenido que retirar funciones a algunas personas. Porque la virtud de la prudencia, incluso aunque uno quiera hacer todo el bien del mundo, a veces dice, no, no le des limosna a este, no confíes en este, no pierdas ya más tiempo con esta persona. La virtud de la prudencia rige todas las demás virtudes, todas las demás. Es como el conductor de la auriga de un carro, decían los clásicos. Pues que todos nosotros nos fiemos en la Virgen María, veáis cuál es vuestro matrimonio, cómo debería ser perfecto, y pensad que tenéis que aplicar lo perfecto a la persona imperfecta que tenéis allí. Pero vosotros sí que podéis ser la Virgen María o San José. Vosotros sí. Quizás el otro no. Y ahí estará vuestra pequeña cruz, vuestro pequeño esfuerzo. Pero para eso estáis en el mundo, en el cielo, ya no tendréis que ejercitaros. Que la Virgen María, patrona de esta parroquia, haga que vuestro matrimonio sea lo más parecido a la Sagrada Familia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.